Sí, hoy están terminando una rotonda que hay que hacer para ordenar el tráfico de entrada y salida y ya se queda hoy prácticamente terminado. Sí. ¿Qué capacidad tiene al final El Salvador, el parking? Pues del orden de unos 250 vehículos. Ah, que no está mal, que no está mal. Y el precio está sobre los 3 euros, ¿verdad? Sí, no, creo que está en 4. ¿En 4 euros? En 4 euros, sí. Oye, y las cajillas, yo imagínate, te llamo por el tema de este reportaje que sacaron en Canal Sur y tal, que había... que si dicen que la Junta de Andalucía ahora se queja y tal, y yo no sé, ¿cómo está el tema este? ¿Se queja? ¿De qué se queja la Junta de Andalucía? Pues sí. Algo así como que iban a intentar que el precio fuera más barato y que tal y cual, según la versión de la Delegación de Medio Ambiente. No, a mí no me ha llegado absolutamente nada. No te ha llegado nada, ¿no? Nada, nada respecto a eso, porque en el tema precio, pues lógicamente, ahí es, digamos, soberano el ayuntamiento para... pues para definir qué precios son los que él cobra por su público. Oye, la última cosita, Salvador, ¿cómo ha quedado aquello más o menos? Que ni me han comentado nada de si era caro ni barato, ni se han metido en precios ni nada. ¿Eh? Ya, no. Que digo, Salvador, ¿cómo ha quedado aquello más o menos? O sea, yo no sé si ahora hay más va más gente a la Playa de los Muertos, va la misma, o no sé si está aquello más ordenado, se nota. Hombre, está realmente mucho más ordenado y se va a ordenar ya mucho más cuando esté ya la rotonda mañana terminada, pues los coches se van a quitar de aparcar allí en los arceres de la carretera, que eso era un peligro para la gente, un peligro para los vehículos que pasaban por allí, porque los coches, pues como no hay espacio de cuneta, pues los coches se quedaban ocupando parte de la calzada de la carretera. Claro. Hacia Agua Amarga, con lo cual eso era un peligro. De acuerdo. Además, un esturreo de coches allí en la zona, porque aquello parecía, yo qué sé, parecía una chatarrería, un campo de batalla allí con los coches turreados, cada uno por su lado como podía, pues lógicamente, si no había... Sí, no, vamos, allá no entre espacio, tú y yo, si yo he ido hace unos añitos más jovencito allí y lo mismo, pues, he tenido que aparcar el coche allí al lado y yo... Claro, hombre, y la Playa de los Muertos tiene ya una categoría, hombre, pues para que cuando llegues pues haya unas mínimas instalaciones y unos mínimos servicios, claro. Por lo menos que el coche te lo puedas dejar con cierta garantía de que nadie le va a tocar, de que nadie te va a robar, porque aparecían muchos coches con las ventanillas rotas, ¿sabes? Había robos y tal, con el peligro de que te lo dejabas ahí a medio metido en la carretera, en fin, que si una playa tiene ya un cierto prestigio, pues tienes que dar unos poquitos de servicio, aunque no sea una cosa, ninguna cosa del otro mundo. A ver, pero sí un poquito, que llegue al sitio, que te lo encuentres un poquito ordenado dentro de lo que cabe. Está claro. Ver, imagino que cada año pues iremos mejorando un poquito más. De acuerdo. Salvador, me dices que ya para mañana posiblemente esté ya finalizada esa rotonda y con eso ya... Yo creo que sí, porque hoy ya tenían planificado el corte de la carretera y el reorganizar el tráfico para evitar las mínimas molestias posibles, aunque la molestia va a ser grande porque es una rotonda en la carretera. Claro, ¿sabes? No, sí. Pero vamos, hoy se la dejan lista y ya para mañana ya los coches volverán otra vez a fluir por la carretera, pero ya mejor, la entrada, la salida de los aparcamientos al vehículo, o sea, de los vehículos al aparcamiento, pues ya está, digamos que desde el punto de vista de tráfico, regular.